22 grados en la ciudad de Santa Rosa, humedad 75%, viento norte a 16 kilómetros por hora, visibilidad 30 kilómetros, 9 y 5. Y es momento de presentar la primera entrevista de la mañana. En este caso, vamos a conversar con Valeria Luján, diputada provincial, porque esta semana se desarrolló en Río Gallegos la segunda sesión ordinaria del Parlamento, así que vamos a indagar sobre qué se trata este Parlamento y los temas que estuvieron abordándose. Buen día, Valeria, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Buen día, Gabriela. Buen día para toda tu audiencia. Bueno, Vale, contanos sobre este Parlamento Patagónico que se estuvo desarrollando en Río Gallegos. ¿De qué se trata y qué temas estuvieron debatiendo o qué temas trataron? Bueno, el Parlamento Patagónico está conformado por las 6 provincias patagónicas, uh-huh. Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro. Así es que este año se reanudaron los encuentros, porque bueno, por el tema de la pandemia los parlamentarios no nos veníamos juntando. Claro. Así que bueno, cada una de las legislaturas de las provincias que te mencioné tiene una comisión de Parlamento Patagónico, bueno, conformada por diputados de cada una de las provincias. Mm. Estos diputados que pertenecen a esta comisión, bueno, forman parte de todo el Parlamento, y cuando tenemos las sesiones, trabajamos casi igual que la Cámara de Diputados, pero bueno, con los diputados de todas las provincias. Uh-huh. Dentro del Parlamento lo que se hacen es, declaraciones y recomendaciones. Por supuesto que no se construyen leyes, porque bueno, eso corresponde a cada una de las provincias. Sí. No sé si la idea era por ahí que te fuera explicando más o menos cómo funciona está interesante, pero bueno, no, resumido, tampoco te voy a robar mucho tiempo. ¿Sabes qué me interesa, Valeria? ¿Qué temas se trataron en esta segunda sesión? Bueno, eso es por ahí lo más importante y lo más rico, ¿no es cierto? Cada una de las provincias lleva al Parlamento las situaciones, las problemáticas y las soluciones que encuentra a raíz, bueno, de las cuestiones que cada provincia tiene, ¿no es cierto? Sí. Las compartimos en el Parlamento, nos identificamos en ese tipo de problemas que cada uno de las provincias tiene, los hacemos nuestros en general, porque la idea es que justamente nos juntemos, y con esto de la integración regional, buscando un desarrollo regional, un aumento de la producción regional y hacernos valer como región a nivel nacional. Está bueno que compartamos y debatamos sobre las problemáticas de cada una de las provincias, que las hagamos nuestras. Claro. Propias de cada una de las provincias, y de esa manera hagamos una declaración al respecto que sea fuerte en el sentido de decir, bueno, la adoptan 6 provincias de la República Argentina que se identifican como región, y eso hace que nuestra región tenga, por supuesto, otra visibilidad, ¿no es cierto? Otro reclamo más fuerte. Tal cual. Así que dentro de los temas que se hizo una declaración conjunta del encuentro del Parlamento Patagónico y también del foro de vicegobernadores, porque bueno, por supuesto asistió nuestro vicegobernador y estuvo con el resto de los vicegobernadores que participaron del Parlamento. Bueno, nos expedimos sobre la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que es un proyecto de ley que está en el Senado, que es muy importante para el desarrollo de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Que compartimos como región esto, la extracción de los hidrocarburos, y bueno, es importantísimo para el desarrollo de la nación, y esta ley lo que trata justamente es sobre la promoción en las inversiones para el desarrollo de la extracción de hidrocarburos. Eso como un tema que fue, bueno, motivo de charla. Estuvo presente el presidente de YPF, el secretario de Energía y también el director de YPF. Después también tratamos otros temas como es la conectividad por fibra óptica y satelital, la conectividad aérea interprovincial, que es nosotros sabemos acá en Santa Rosa la poca oferta que tenemos de vuelos, ¿no es cierto? Que sabemos que para ir a Buenos Aires tenemos que esperar que el avión venga de Río Cuarto, y para volver a las PAM, a Santa Rosa, tenemos que ir a Río Cuarto y después venir a Santa Rosa. En fin, tenemos solamente esa ruta, y así como nos pasa a nosotros que tenemos ese problema de que justamente no tenemos conectividad aérea, pasa a todas las provincias de la Patagonia. Bien. Y bueno, hoy por hoy, por supuesto que es una demanda, y aparte en el ciclo que estamos se parece totalmente una cosa que... Sí, totalmente de acuerdo. Impensada. Sí. Bueno, en fin, tratamos un montón de cosas, pero no lo dejo para lo último, pero es porque es lo más importante y por lo que más contentos estamos todos, por lo menos, bueno, por supuesto, en mi caso, y sé que el vicegobernador fue uno de los temas primordiales que tocó y que he tratado de desarrollar lo mejor posible para que el resto de las provincias lo entienda y nos acompañe, y que de hecho así fue, es el tema del apoyo del resto de las provincias en nuestro reclamo por el impacto ambiental del proyecto de Portezuelo del Viento y el reclamo histórico a Mendoza por el río Atuel. Eso, justamente como te decía, no es lo mismo, sí, claramente, no es lo mismo por ahí la voz de una sola provincia como es la nuestra, en el reclamo, en el pedido, que contar con el apoyo de este bloque, sería como un bloque patagónico. Exactamente, exactamente. Mm. Así que eso realmente ha sido trascendental, poder explicar la situación y compartir con el resto de las provincias, porque ¿qué le pasa a esta provincia? A la Pampa, y el día de mañana le puede pasar a cualquier otra provincia, y nosotros vamos a acompañar en el reclamo por los recursos naturales y sobre todo del agua, ¿no es cierto? Porque el agua es trascendental y justamente para toda nuestra región patagónica, o sea que es muy sensible el tema del agua, para no solamente para nosotros, sino para todas las provincias de la Patagonia. Así que nos hayan acompañado en este reclamo y que este reclamo figure en este documento tan importante que firmamos tantos diputados y, bueno, los vicegobernadores, y que por supuesto vamos a llevar a los organismos nacionales, porque también otra idea es que justamente estas declaraciones que hagamos en el Parlamento, estas recomendaciones que hagamos, no queden en el aire, sino que la idea es justamente ir al Senado, ir a la Cámara de Diputados de Nación, para que los legisladores patagónicos actúen como bloque y, bueno, y sean nuestra voz ahí, ¿no es cierto? De todos los patagónicos. Tal cual. Así que, bueno, eso es como más importante y la satisfacción que nos traemos, aparte de, bueno, un montón de cosas compartidas y puntos de encuentro y de identificarse con distintos legisladores que por ahí algunos viven en ciudades y algunos otros viven en pueblos como yo, lo cual me parece muy gratificante porque a uno le parece que en todos lados, en todos lados estamos igual, y no, en el sentido de decir, hay necesidades, sigue habiendo ciertas necesidades en todos lados que tienen que ver con esto de la conectividad, y que, bueno, quizás nosotros como provincia somos los que menos la padecemos, ¿no? Pero esto de identificarse con otros legisladores, porque son de pueblos chiquitos, porque, bueno, sabemos que en ese determinado pueblo, no sé, si querés acceder a determinados servicios, sabés que tenés que trasladarte a una ciudad, como pasa también acá a veces en La Pampa. En fin, muchas cosas positivas a mi entender para rescatar. Vale, tres preguntas y ya te libero. La primera, con esto de que contabas del apoyo del resto de las provincias a La Pampa para el reclamo de nuestros ríos, también me imagino que, bueno, surgieron temas sobre el cuidado del medio ambiente en general. Sí, ni hablar. Perfecto. Y hablar que sí. De hecho, bueno, cada provincia lleva su proyecto de declaración o de recomendación que es aprobado previamente en su Cámara de Diputados, en su respectiva Cámara. Y tenemos, por ahí se hacen muy extensas porque asuntos centrados teníamos un montonazo que tienen que ver, con los recursos naturales o con los límites, porque, por ejemplo, no sé, hay un proyecto de declaración de Río Negro que, por supuesto, ante una actitud de Chile de extender la plataforma continental, Nada, todos los reclamos que tengan que ver con recursos naturales, límites por el tema de la soberanía, conectividad, hidrocarburos, como te decía, o bueno, producción también. También. Bien, ya me respondiste la segunda pregunta, que era justamente si había, me imaginaba que sí, pero está interesante escucharlo de tus palabras, si habían tratado el tema de las pretensiones justamente de Chile para avanzar sobre la soberanía continental. Sí, súper extensa la agenda, por eso viste que por ahí si me preguntas me voy por las ramas, pero porque justamente es muy extensa la agenda. De hecho, quedaron un montón de proyectos para tratar, y bueno, ahora la tercera va a ser en Neuquén, a fin de noviembre, principio de diciembre, así que bueno, material tenemos un montón. Tampoco nos vamos a apurar tanto porque la idea de esto es ir haciéndolo lo mejor posible y sacar las mejores declaraciones y que tengan un impacto, ¿no? Porque también cuando uno por ahí mete mucho, a veces se desdibuja lo importante. El temario es extenso. Sí, vale, bueno, ahí ya me respondiste también la tercera, que era cada cuánto se reunían. Bueno, me imagino con todo este tema de la pandemia volviendo de a poco a reunirse y demás, pero bueno, ahí ya lo aclaraste, noviembre, diciembre. Sí. Vale, ¿hay alguna página web que se pueda seguir todos los temas que van tratando? Sí. Bueno, ahora, mira, te la tenía que pasar, pero, por ejemplo, como esto fue organizado por la provincia de Santa Cruz, Cámara del Pueblo se llama la Cámara de Diputados, porque, bueno, en Santa Cruz es distinta la elección de los diputados, porque son por región y por localidad. Exacto. Así que se llama Cámara del Pueblo, pero ahí se transmitió en vivo toda la sesión y también vas a encontrar todas las imágenes. Y también, como el presidente del Parlamento Patagónico, este periodo le toca hacer a el parlamentario Emanuel Trentino, que es de Tierra del Fuego, también en la Cámara de Legisladores de Tierra del Fuego, supongo yo que se ha transmitido la sesión y también se encuentra todo el material de lo que se trató. Exactamente. Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación y contarnos sobre este Parlamento Patagónico. Bueno, no, gracias a ustedes. Te mando un abrazo, que tengas lindo día. Igualmente, saludos. Gracias.